Yo pienso que la partería va a agarrar fuerza. Van a haber más parteras aprendiz, porque en muchas comunidades es lo que se está viendo ya. Que hayan más parteras jóvenes, que les nazca la ilusión de aprender a ser parteras, porque aparte de aprender, también algunas ya vinieron con ese don, con ese regalo que van a ser parteras, que le entienden, con más de cuenta como que un milagro de Dios. Todas las parteras del mundo y de todos los lugares donde puedan ver esto, que no se desanimen y que sigan, porque la ley nos ampara y ejercer la partería. Nadie nos tiene por qué evitar y condicionarnos para que trabajemos y que nos dejen trabajar en paz y que el sistema de salud entienda que no le estamos quitando sus trabajos, que reconozca nuestra sabiduría.